Mosca y memoria. 1. Mosca. Entonces surge hurgar, poner en consideración cuestiones tales como la escena que componen dos sapos en disputa del encanto de una mosca. La luz blanca que pusieron en la plaza unifica tanto como mata, deja sin forma todo lo que toca. Es como si quisieran ver con ella qué hay adentro de cada cosa. Extraer el misterio y dejar expuesto el objeto muerto, sin textura ni texto. Pero sabe dos cosas la mosca: que la paciencia del sapo le da bocha de tiempo, y en cambio que tiene en contra toda la sapiencia de la lengua, elástica y adulta, certera, que trae el batracio en su genética. ¿Y si en lugar de mosca dijera memoria? ¿Y si además dijera que flota la memoria bajo esa luz blanca espantosa? 2. Memoria. La memoria no piensa, vuela sin circuito trazado de antemano, planea sin plan, como quien dice, y no es de cualquiera. ¿Y si llegara el día en que nos pusiéramos de acuerdo y no fuéramos a trabajar, pensaste en eso? Decime que sí, que por lo menos flasheaste alguna vez, aunque al toque desechaste la chance, porque no sabrías qué hacer, no, con todas esas horas entre los dedos. La luz blanca se come el punto de vista. Las dos lenguas chocan y la memoria sigue zumbando. De vez en cuando jode alguna siesta.